In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deumque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine unico et doloso ero meam. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisse et quare ti sincedo, non affligi me inimicus. Emite in lucem tuam, et in veritatem tuam, ixa me deduxerum, erusion in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad Deumque letifica juventutim meam. Confiteor tibi in citra Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, quon ad confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deumque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Veate Maria semper Virgini, Veato Michaele Arcangelo, Veate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis et vobis fratres, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Veata Maria semper Virginem, Veato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis peducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Veate Maria semper Virgini, Veate Michaele Arcangelo, Veate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Veata Maria semper Virginin, Veato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator vestiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestiris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, et misericorsum Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaud in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quesmus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, tui digneris omnia peccata mea. Amen.

et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, sacro oblationem, quanti vi offerimus, pro memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in nomine beati Maria Semper Virginis, et beati Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis intercedet in totum celis, quod in memoria animus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fiat apud Deum, Pater omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam nomine sui, ad unae cognoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Sanctificationem tuam nobis in Domine is mysteriis operare placatus, qui nos et a terrenis purget vitie, et a celestia dona perducat. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias sacramus in Dominum Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secone salutare, nosci vi sempre dubique gratias agere, Domine Sancte, Pater omnipotens, Eterna Deus, qui corporali dejunio vitia comprimis, mente elevas, virtute largiris, et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoran dominationes, tremum potestates, ceci runque virtutis ac beata serafin, socia exultationem concelebrant, cunquibus et nostras voces et transmiti iuvias et peccamur, supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, pros in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, et al Sire nostro, et omnibus ortodoxis, atque catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita es et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi redum vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Maria, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed est viatorum apostolicam martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sectadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Darensi Christo con Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precipue conceras, ut in omnibus potestionis tuum in amore auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem sepultutis in nostri, sed et cunte familiae tuae quaesumus in Domine, o placato sacipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripin, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus de sangunes fia dilettissimi, fili tui, Domini nostri, Gesù Christi. Qui pride quam pater etur, accipi panem in santas, ac benales manus suas, et lavatis oculis in cielo a teum patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens, benedicti, fredit, deditque discipulis suis in dicens. Accipite e manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo, posquam cenatum es, accipiens et tuum precarum calicem, in santas ac brales manus suas, identivi gratias sagens benedicti, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esseo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem feceritis in mea memoriam facetis. Unde et memores Domine, no servitue, sed et plus tua sancta, Iusi Christi fili tui Domini nostri, tam viate passionis in egno, et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensiones, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supra quae propitio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sic ut accepta vere, dignatus es munera puriti justi abel. Le sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, juvec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participatione sacrosanto a fili tui, corpus et sanguinis un serimus, omne benedictionem celestis gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peseserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domino et omnibus in Christo quecentibus locum eo reficeri lucis et pacis dudate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familiis tuis, in demuditude miserationem toron esperantibus, parten aliquam sotetunare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agatha, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra crunos consortium non estimator meriti, sed venia quesumus larito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Perisum et cuniso et in iso, est Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libranos quesumus Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata exorta semper virginite trinitatis Maria, cum beatis apostoles suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua iuti, et peccatus mi semper libere, et af omni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivite in atto Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio et consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui dicist apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata meas et fidem ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis sempre redemandatis, et a te nunquam separari permittas. Quine Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precito corpus tui in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non bi impruneat in judicio net condenatione, se per tu potati porosit me adutamento mentis et corporis, et amederam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrem et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestiae accipiant et in nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meum se tantum diverbo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri in Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retuvit mi, calicem salutare se accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et avenimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri, Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen.